Una barda me dijo que me imaginara enamorado, y desde entonces vivo más calmado. Pero ha pasado el tiempo como un rayo y solo me ha dejado los pensamientos y recuerdos que tengo guardados. Cada minuto es un instante de mi vida, y en este laberinto estoy buscando una salida que me lleve para arriba y esta vida no sea aburrida. Cada minuto es un instante de mi vida. Comienza mi vida con un nuevo día, casi él me sonríe y me da la bienvenida. Muchos años han pasado desde que nací, y espero que me queden muchos años por vivir. Y esta vida tan querida es como una luz divina que me ilumina, como una fuerza positiva que me anima, como una nueva vida en un nuevo día.